Halaman 593, sebelah kanan, baris ketiga, surah ke-89, Al-Fajr, termasuk surah Makkiyah 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wal-Fajr. 2. Walayalin 'ashr. 3. Wasy-syafi'i wal-watr. 4. Wal-layli idza yasr. 5. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. 6. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. 7. Irama dhatil 'imad. 8. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. 9. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. 10. Wa fir'auna dhil autad. 11. Alladhina taghaw fil bilad. 12. Fa'aktharu fiha al-fasad. 13. Fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adhab. 14. Inna rabbaka labil mirsad. 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. 16. Wa'amma idza mabtalahu faqadara 'alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. 17. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. 18. Wa la tahadduna ala ta'amil miskin. 19. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. 20. وتحبون المال حبا جما. 21. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. 22. وجاء ربك والملك صفا صفا. 23. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى.